embajadora de España por la OMM, la Ofrenda Menstrual Mundial, y parte de la organización de una gran tribu de más de 10.000 mujeres. Psicoterapeuta Gelstad, especializada en bioenergética y dinámica grupal. Maestra de Reiki Mikao, a Reiki Mikao Zui, manifestadora de metas y proyectos especializada en técnicas fosfénicas. Todo ello puesto al servicio de la Madre Tierra. Muy buenos días, querida Silvia, desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, buenos días para la parte que están ustedes y buenas tardes por aquí. Pues muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien, con ganas de volver a encontrarnos, de hablar y de conversar. Así que feliz, contenta de estar de nuevo aquí en vuestro pedazo de programa de Radio Luna 9. Muchísimas gracias, un privilegio que nos acompañe. Gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir por un bien mayor con toda nuestra querida comunidad de YouTube, nuestra familia de Luna 9 Radio, que nos están sintonizando desde España, Perú, Estados Unidos y México. Muchísimas gracias por el constante apoyo. Pues vamos a empezar este conversatorio y para ello quisiera preguntarle, cuando hablamos de mujeres líderes, ¿qué significa para usted liderar desde lo femenino y no desde un modelo heredado históricamente por estructuras patriarcales? Bueno, mujeres líderes hoy en día estamos siendo ya muchas en estas generaciones que ya hemos abierto el camino, ¿no? Desde nuestras bisabuelas o tatarabuelas, bisabuelas, abuelas y madres. Así que bueno, somos mujeres líderes en el aspecto de que ya nos empoderamos de nuestra vida, ¿no? Ya tomamos, nos hacemos responsables de nuestra propia vida y de cómo queremos vivirla. Esto no significa que nos desprendamos de los demás, ¿no? Ni de la familia, pero sí ya elegimos, ¿no? Cómo queremos vivir nuestra propia vida, porque muchas abuelas, por ejemplo, han querido viajar o se han querido separar en un tiempo antaño o han querido vivir la vida de otro lado y no han podido, ¿no? Por el que dirán, por las circunstancias, por las situaciones, por la edad en la que estaban viviendo. Pero hoy en día, pues por eso somos mujeres líderes, porque somos dueñas de nuestras propias vidas y nosotros elegimos y decidimos dónde, cuándo y con quién queremos estar y qué queremos hacer, ¿no? Así que, don Francisco, el liderazgo está muy activado y justo esta semana que estamos ya con la jornada del 8M, el Día Internacional de la Mujer, pues yo siento que tenemos que empezar a ser líderes, todas las mujeres, ¿no? En nuestras casas, en nuestras vidas. No significa ser líder, entrar en conflicto ni en batalla, no, por supuesto que no, al contrario. Las que somos más líderes somos las que tenemos que estar más en la paz, en la armonía, en el equilibrio y mantenernos ahí, ¿no? Pero sí, construyendo sistemas nuevos, construyendo comunidad, construyendo asociaciones, grupos, familias, desde otro aspecto, ¿no? Desde otro lugar. Y bueno, pues para eso estamos aquí hoy, para poder hablar de todo ello y fortalecer a todas estas mujeres que estén como estén viviendo en pareja, sola, madre soltera, con familia o como sea, que puedan ellas sentirse también líderes de sus propias vidas, ¿no? Y honren ese linaje ancestral que ha estado antes que ellas y que puedan reconstruir todo eso, ¿no? Y desaprender todo lo aprendido desde una nueva forma, sobre todo en favor de ellas, en pro de ellas, y porque de eso se trata, de estar bien una misma con una misma, y eso es lo que vamos a dar al exterior. Así que imagínese la importancia, ¿no? De poder ser líder de tu vida, de liderarla, porque el líder viene de liderar, ¿no? De poder dirigir, de poder controlar al menos tu vida. Si no tenemos ese poder sobre nosotras y nuestra vida, entonces estamos perdidas. Y ahí es donde llega pues, la manipulación, las mujeres sin fortaleza, sin personalidad, sin nada, ¿no? Y entonces pues llegamos a un nivel muy bajo. Muy bajo, en el cual pues está la falta de autoestima, el desamor, y ahí podemos ir bajando a una depresión y cada vez se baja más. Así que mujeres, tomen las riendas de su vida, abróchense los cinturones, que vamos a disfrutar de todas las curvas de la vida, ¿no? Que vengan, y de todas las aventuras que tengamos que vivir. Así que vayamos a este largo viaje de la aventura de la vida con fuerza y siendo líder de nosotras. Excelente, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y por siempre compartir tanto conocimiento. Usted habla del servicio de la Gran Diosa Madre para muchas mujeres de nuestra audiencia, México, España, Estados Unidos. Este concepto puede ser simbólico e incluso desconocido. ¿Cómo lo traduce usted al liderazgo cotidiano? Bueno, el liderazgo cotidiano es simplemente lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? El que cada una elija lo que quiere hacer. En el día a día tenemos siempre muchísimas variantes y decisiones distintas que tomar. Y siempre por la cabeza de una mujer, antes de decir qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo necesito o deseo, el deseo, nos desconectamos muchísimo de todo eso, ¿no, Francisco? O sea, se desglosa la mujer de una manera que está pensando qué sentirá el otro, qué dirán la otra, cómo le caerá a los demás, voy a pensar cómo a ellos les gustaría que pensara y actuar de acuerdo a lo que ellos quisieran. Entonces estamos como más pendientes, ¿no?, de todo lo que está alrededor, de todo lo que piensan las demás personas, de todo lo que sienten las demás personas antes que nosotras mismas. Cuando una se pone líder de su propia vida en el cotidiano diario, toma la rienda y se centra. Entonces pone su cabeza donde tiene que estar, encima de su hombro, su corazón dentro, y pregunta a su corazón, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? María, Ángeles, Antonia, Ramona, quien sea, ¿qué quieres tú realmente? ¿Qué necesita tu corazón? Qué cosa no tan sencilla, pero que es tan difícil de hacer. Casi todas las mujeres que estén escuchando este programa ahora en directo o más adelante o cuando tenga que ser, si es que les llega, dirán, pues sí que es verdad, porque una no se para a pensar en lo que una quiere o una desea o necesita. Primero estamos al servicio de los demás, porque esto es algo ancestral que llevamos arrastrando por generaciones y generaciones y generaciones. Y en el momento que una mujer lo pasa por su corazón y se pregunta a sí misma qué realmente tú quieres, qué es lo que tú deseas, ahí es donde vamos a encontrar realmente la motivación que nos mueve, la fuerza, nuestra fuerza vital, nuestro yin, nuestra energía de querer accionar. Y el momento que una lo siente y te llega a tu mente y lo puedes abrir y lo puedes exteriorizar, eso es una liberación. Ayer mismo yo estuve en una sesión con una chica joven, hermosa y maravillosa, y me decía, es que yo me estoy aprendiendo a conocer ahora qué es lo que yo quiero. Y hablábamos de 30 años que no había cumplido. Y realmente, ¿qué es lo que yo deseo? Porque se había pasado toda la vida pendiente de los demás. O sea, en tan corta vida, digamos, porque es joven. Entonces, ¿cómo puede venir una generación tan joven ya todavía así, condicionada? Porque la mamá, porque la abuela, porque la bisabuela, porque había que estar pendiente de los demás. Estudiar una carrera que no quería, por complacer a la mamá o el papá, casarte con la pareja, que a lo mejor sí, pero la familia que es de la pareja no es la que tú quieres o cómo son, no es tu forma de ser, y te amoldas y te dejas y te olvidas y te cambias tu persona, tu personaje por agradar. El hecho de no realizar tus sueños porque son sueños muy alocados, pero ¿cómo vas a estudiar veterinaria? O sea, ella amaba a los animales y quería estudiar veterinaria, pero era enfermera. ¿Y cómo va a ser? Pues hazlo. Hazlo. Y en ese momento, claro, las mujeres nos paramos cuando nos pasan ciertas cosas fuertes, ¿no? Y vivimos algunos procesos, algunos duelos o algunas situaciones estresantes, dolorosas, y ahí es cuando caemos en un abismo y nos podemos preguntar qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que yo quiero. Entonces, liderar es tomarnos nosotras la primera de la mano, preguntarnos a nosotras mismas qué es lo que tú quieres, qué es lo que te apetece realmente, qué deseas tú. Y de ahí vaya a dar cuenta, a todas las mujeres lo comento, que empieza a moverse una fuerza diferente, una energía distinta, porque ya estamos haciendo cosas por y para nosotras, sin olvidarnos el entorno, evidentemente. Aquí no se trata de ahora abandono los maridos, los hijos, la familia, no, pero sí mirarse una, ser un poquito sanamente egoísta, un poquito. No mucho, pero ese poco es vital y necesario, porque ahí la mujer empieza a tomar esa fuerza de realmente yo quería hacer esto, realmente. Entonces está feliz y está a gusto en su vida. Si está a gusto y feliz en ella misma, imagínese en el entorno, va a dar mucho más, ¿no? Así que bueno, líder hoy en día está muy bien visto en la parte laboral, en la política, en las empresas. Eso está como muy, muy puesto, ¿no? Incluso en las relaciones amorosas. mujeres que se ponen de líderes por más potencia, por agradar más a los hombres, por conquistar, por lo que sea. Pero en lo que es la forma espiritual y emocional, no lo ponemos en regla, no lo comentamos, no lo decimos. Tienes que ser líder de ti misma, tienes que ser líder de tu propia vida. Eso es mucha responsabilidad, que es una habilidad para responder. Tomar las riendas de tu vida y dirigirte tú hacia donde tú quieres ir. Y eso al final llega a encontrarte con alguien que eres tú misma. Y esa misma que eres tú, te preguntas tantas cosas que ahí puedes empezar a mirar realmente como estaba en un laberinto o tomando un camino equivocado. Ahí podemos volver a retomar. Desde ahí comienza una sanación. Desde ahí comienza una nueva vida. Así que, don Francisco, vamos a ello y vamos a intentar que todas las mujeres vuelvan a encontrar, ¿no?, esa salida del laberinto de la vida. Totalmente de acuerdo. Es importante aterrizar todo lo que usted está compartiendo con nosotros sin perder profundidad. En su experiencia acompañando círculos de mujeres, señora Silvia, ¿qué herida común observa en aquellas que desean liderar pero sienten miedo o culpa? Pues en todas ellas, que siempre hay mucha, pues, por ejemplo, hace poco también tuve una mujer mayor de 77 años, que la mujer tímida y retraída, que ya había hecho la carrera de la vida, ¿no?, en trabajar laboralmente, en trabajar en la familia, en cuidar de 5 hijos, nietos, y era como que estaba desahuciada, estaba como que ya no tenía, que ya no servía para nada, ella no tenía nada que hacer. Poder retomar a estas mujeres y enseñarles el fuego interno de ellas, la fortaleza, la riqueza tan grande, que han sido capaces, como yo digo, ya has hecho la carrera, ya, ha sido ya la carrera esta la más grande, la más profunda, que la carrera de la vida, la cual es la que más te absorbe, porque tú tienes una hora de entrada, pero no hay hora de salida. Las mujeres trabajamos laboralmente en la calle, vuelven a las casas y siguen trabajando, porque es más trabajo. Educar, ayudar, sostener, mantener la casa, que los hombres hoy en día también, que yo no desbanco a los hombres para nada porque yo amo la energía masculina y estoy totalmente de acuerdo en esta igualdad que estamos construyendo entre todos, pero todavía está esto aquí. Entonces, como yo trabajo con las mujeres, por y para las mujeres, en lo que yo me he especializado, lo digo para que estas mujeres también no lleguen a estos conflictos luego que se tienen en pareja, ¿no? Porque a lo mejor toda la vida han estado haciendo ellas el doble, tanto fuera como dentro, y cuando el hombre viene de trabajar, viene exhausto, se sienta en el sofá y es como, ya está, yo he terminado mis 8 horas laborales de mi jornada y listo, pero la mujer sigue, porque hay que poner lavadora, hay que fregar, hay que limpiar, bla, bla, bla, todo lo que conlleva una casa aparte, ¿no? Para no llegar a eso, lo bonito sería ya que los hombres por sí mismos, que lo hay y mucho cada vez más, se remangan y se ponen mano a la obra por esta igualdad, ¿no? Esta bendición de colaborar y ayudar si ambos trabajan igualmente en la calle, ¿no? Entonces, bueno, vi que esta mujer, después de esta carrera tan larga que había hecho tanto ella como su marido, porque ambos habían estado trabajando duro en la vida y fuerte, cómo ella estaba como que no valía nada, como que no se veía, no se estaba viendo ella. El valor tan grande de haber llegado a construir todo lo que ha construido. Una familia tan grande, un imperio, porque también eran sus propiedades, todo. Que ahora que podía vivir en condiciones libres, teniendo ya los hijos grandes y el marido bien y teniendo una paga de jubilación o lo que fuera, esta mujer estaba como en una profunda depresión, porque no sentía que ella ahora tenía una valía, ¿no? Si nosotras eso lo viéramos, como al menos yo lo hago ver, ¿no? Una carrera maravillosa que mire un poquito hacia atrás y vea todo lo que ha corrido, todo lo que ha caminado, todo lo que ha transitado para poder estar donde está hoy en día, eso da una valía, un liderazgo y una fuerza de reconocerse, ¿no? Sin embargo, para ella era más fácil reconocer lo de las demás o los logros de las demás que los suyos propios. Porque como que era poco lo que había hecho, ¿no? Entonces imagínense qué educación más ancestral y más antigua, ¿no? Que no lleva nada, porque eso lleva una frustración, lleva un malestar, no lleva una energía que potencie nada en bueno. Así que en el día a día, como le he dicho, y en los círculos se ve mucho. Entonces, bueno, el trabajo está en eso, ¿no? En motivarla, en elevarla, en que se reconozcan. Y con dos o tres cosas que pregunte y diga, bueno, ¿y cómo has podido con los 5 hijos trabajar fuera y hacer? Y ahí ya te dicen, pues no lo sé, Pues no lo sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Entonces, reconocerse es muy importante para poder llegar al merecimiento de que tenga una valía, y ahí llegar a esa leona, ¿no? Que ruja fuerte ante la manada y que se vea todo lo que ha hecho. Si no, llega un momento que los hijos pues se suben, se le quitan el valor a los padres, porque los hijos, pues bueno, pues somos egoístas y suele pasar así. O llega a la devalorización de no reconocer, pero si esa madre está en su lugar y en cada momento, pues mira, yo tenía 5 y mira todo lo que hice, y os di carrera a todos y trabajé duro con tu padre y esto y lo otro. Entonces, ella misma se está recordando su memoria, ¿no? Y su historia. Ella misma, entonces eso es importante. En los círculos siempre venimos a recordarnos todo aquello que hemos olvidado, todo aquello que hemos hecho de esa forma tan altruista, llena de amor, que parece que no queda reconocido por ningún lado, o como mujeres que no han trabajado en la calle, pero en sus casas constantemente. Y eso parece que como que estaba así hecho, ¿no? Como que, bueno, parece que como le hubieran dado un botón y se hubiera hecho todo solo. Es tremendo, entonces es muy importante el reconocimiento, porque eso hace que lleguen a esa valía y a ese merecimiento de tener una vida digna, de tener una vida digna que todos nos lo merecemos, ¿no? Que todos nos lo merecemos. Entonces, el liderazgo en la mujer, en la vida cotidiana y diaria, es momento de verlo también desde otro lado, no tanto del lado profesional o laboral exterior y el reconocimiento exterior, sino interior, ellas mismas y de ahí llega la familia a verlo, ¿no? Con otros ojos y de otra manera. Al menos eso es como lo que lo vamos diciendo siempre en los círculos. Muy importante lo que comparte con nosotros esta mañana, señora Silvia. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas, está captando lo que usted está hablando y sobre todo está sintiendo esa energía a través de sus palabras. Ese es el liderazgo femenino. Agradecemos infinitamente nuevamente el que esté aquí con nosotros. Pues, querida familia de Luna 9 Radio, estamos conversando con Silvia Mengíbar Bayón sobre algo que libera la herida que muchas mujeres cargan cuando desean liderar y quizás la pregunta que puede quedar flotando es ¿quién nos enseñó a liderar? ¿Cómo es? Ah, perdón, me fue. ¿Quién nos enseñó que liderar era peligroso para una mujer? Pues vamos a conocer más adelante a través de este conversatorio. En instante regresamos porque tenemos todavía muchísimo por preguntar acerca del liderazgo femenino. No se muevan, que esto es la maravilla de ser mujer en el café de las mañanas. Vámonos a una pausa, pero antes les recordamos que tenemos la encuesta disponible para ustedes, querida familia, donde la pregunta es, ¿dónde ejerce mayor liderazgo? Opción 1, en mi familia. Opción 2, en mi trabajo. Opción 3, en mi comunidad. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la señora Silvia que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya volvemos, no se muevan de ahí, vamos a tomarnos el rico café de la mañana. Aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1824, un día como hoy, nace en Bohemia, Bedřich Smetana, compositor considerado el padre de la música nacional checa. Su ciclo sinfónico Mi Patria se convirtió en símbolo de identidad cultural europea. En 1904,

El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:52. Ahí tenemos cielos mayormente nublados en New Jersey, una temperatura que está en 28 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 2 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Y hoy, en Mujeres que Inspiran, nos acompaña Silvia Mengíbar Bayón, como co-conductora, también una mujer que ha vivido sus etapas y ciclos conscientes de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Comparte el tema, Mujeres Líderes. Continuamos con nuestra programación, pero antes deseo agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las distintas plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, también en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y también el chat que tenemos en Facebook. Empezamos mandando abrazos a María Luisa Alcalá hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. También agradecemos la interacción, señorita Lali Guerrero, de don Julio Johnson en Facebook. Rubí Jurado, un fuerte abrazo hasta Union City, New Jersey. Marisol Romero Ángeles hasta Tennessee. Isela Méndez Pacheco, fuerte abrazo para usted y para Lunita en Perú. También para señora Yolanda Esquivel, doctora Yolanda Esquivel en Ciudad de México. Y Graciela Velasco Aguirre también en México. Muchísimas gracias nuevamente. También agradecemos la interacción que estamos viendo en estos momentos en nuestro grupo de Instagram, en las páginas de redes sociales. Como dije, Instagram, estamos como Luna9-Radio. Aprovecho para agradecer a Marlicet Ochoa, a Marisol Montañez en Gatlinburg, New Jersey. Abrazo para usted y su esposo. También para Gemini 06212, Graciela Velasco Aguirre, Bere-Castro, a Poder del Dar. También para Cookies Aguilera, para Charis Unis, Andrade Vilma, Cristina Casimi, también las letras de Patricia y Auro-Ara2187. Nos comunica nuestro equipo de técnico de Luna 9 Radio que en las historias de Instagram hay un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y en tiempo real, señora Silvia, le pueda contestar. También está el link de nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido y en el chat ahí también pueden ustedes tranquilamente participar. Estamos a su servicio y tenemos todas las plataformas de las redes sociales disponibles para ustedes. Gracias, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Señora Silvia, ¿cree usted que el liderazgo femenino debe ser necesariamente suave o puede también ser firme, estratégico y estructural? Tiene que encender su micrófono para poder escuchar mientras recordamos nuevamente que estamos como Luna 9 Radio Digital en las plataformas de las redes digitales. Ahora sí, adelante, señora Silvia. Bueno, aquí para ser líder, si nos pasamos nada más que lo que se entiende por liderazgo, porque al final liderazgo, pues bueno, es un conjunto de habilidades, ¿no? Para poder servir, habilidades que se tienen y que sirven para poder conducir, porque si somos capaces de servir, somos capaces de conducir. Una buena líder es aquella que acompaña, ¿no? Que acompaña a un grupo de personas. Imagínense en una casa el grupo de personas que hay ya. El primer equipo, la primera empresa que se crea es la familia, ¿no? Entonces, si una mujer que tiene habilidad para poder hacer tantas cosas dentro de su hogar, porque somos psicóloga, asistente social, coach, cocinera, psicóloga, conductora, no sé, tanto que podemos, tanta habilidad y tantas distintas partes que tenemos y que desarrollamos, ¿no?, en nuestro hogar. Así que en nuestra propia familia tenemos toda esa habilidad después de estar 100%, ¿no?, muy despierta. Entonces, todo eso que sirve para conducir, acompañar a ese grupo de personas en el que vivimos, que ser un líder no es solo que es capaz de influenciar en el grupo, sino que también proporciona ideas, ¿no? Ideas, motiva, ayuda, hace que participe la gente, a que saquen lo mejor de sí. Pues entonces, eso hay que ponerlo en fuerza y hay que ponerlo en poder. Evidentemente, en las casas, en todas las casas, dicen, en mi casa manda mi marido, dice el hombre, en mi casa mando yo cuando mi mujer me deja, ¿no? Casi en todos los hogares suelen decir que las mujeres mandamos, pero no es cuestión de mandar, es cuestión de gestionar, es cuestión de organizar, es cuestión de que científicamente está demostrado que tenemos esa parte que podemos estar haciendo 3 y 4 cosas a la par. No es que el hombre no, el hombre tiene otra forma de razonar, su cerebro tiene otra forma de organizar. Quizás nosotras, pues, con la cosa de la maternidad se nos ha desarrollado el poder estar en 4 cosas a la misma vez en un momento sin acabar loca. Entonces, bueno, toda esta habilidad de cuando se ponen al servicio y se ponen en un hogar, en una casa, en nuestras vidas, pues ahí es donde podemos sacar lo mejor de los demás. Por eso nos convertimos en líderes, nos convertimos en mujeres que organizan, que tenemos esa visión, ¿no? Mejor esto hazlo así, o mejor vamos a quedar y vamos a organizar, o vayamos pues y hagamos este proyecto, o hagamos esto. Primero, el simple hecho de organizar una casa y de poner orden en un armario o en la casa en general, nosotras ya estamos como preorganizándolo antes, ¿no? Y podemos decir, pues esto se pone aquí, se pone allí. No es cuestión, como vuelvo a decir, de mandar, sino de organizar nuestra cabeza como la tenemos y poderlo sacar fuera como una cualidad y una virtud. A veces hay que tener más mano dura y otras veces menos mano dura. A veces hay que ponerse un poco más seria, ¿no?, para que te puedan escuchar o creer, y organizar todo eso, el planteo del hecho de cuando los niños son pequeños, tantas actividades que tiene, tanta cosa. Una mujer se tiene que organizar todo eso para poder que se tienen que las actividades extraescolares, que si esto, que si lo otro, que tienes que ir aquí, que tienes que ir allí. Bueno, y si encima trabaja allá afuera, pues imagínese, ¿no? Si eso influencia en sus dones, en sus cualidades, y proporciona la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, siempre una gran mujer líder tiene que tener una gran fuerza también. Por eso he hablado antes que para mí ser líder viene mucho también para tener fuerza, porque muchas mujeres la pierden y entonces ahí es donde se sienten luego ninguneadas, poco vistas, poco escuchadas. Entonces ese poder da mucho, el hecho de decir, oiga, yo soy la que estoy aquí organizando esto, yo soy la que yo estoy liderando esto, y yo soy la que estoy tirando para adelante con todo. Hace que ella se sienta importante, ¿no?, y que vea que tiene a ese equipo de familia que cree en ella también y que está ahí. Así que, bueno, el resultado al final es maravilloso, de poder trabajar en conjunto, de poder realizar las cosas, porque si el significado de liderazgo en la vida es que te implica superarte, a crecer, a desarrollarte en todas las áreas de tu vida, así como establecer cuál es la meta para poder planificar y actuar, pues imagínese, ¿no?, si eso puede darle a una mujer una base importante para su valorización y su autoestima. Así que yo sí considero que hay que tener esa fortaleza, que se use en positivo, evidentemente, en amor, en armonía, no como aquí mandataria y se hace lo que yo digo y como yo lo digo, no. Y que llegue a un convenio, a un consenso, pero bueno, pues siempre las madres, las abuelas, siempre han sido líderes. Sé que en todas las casas hay una abuela que era la líder, una madre, una tía, que es la que tiraba para adelante y organizaba, ¿o no, don Francisco? Es que usted no ha tenido líderes en su familia de la ancestra, de las mujeres. Sí. Claro, totalmente. Claro. Entonces, mamita era la que decía, George, lo que se debía hacer, cuándo, cómo, y organizaba, pero a la misma vez tenía esa fortaleza y esa dulzura a la misma vez para escuchar y hablar con uno, pero cuando ponía las reglas, las ponía de una, que todo el mundo era tipo militar. Bueno, pero usted ha dicho mano derecha y mano izquierda, ¿no? O también era amorosa, uh-huh. Y a lo mejor gracias a esa fortaleza todos sobrevivieron, llegaron donde tenían que llegar, a las metas, se consiguió que hubiera carrera, que hubiera estudios, porque en muchas casas las mujeres han tenido que remangarse y tomar esa fuerza cuando el hombre no ha estado al 100%, cuando el hombre se fue por tabaco y no volvió, cuando el hombre se gastaba el dinero en otras cosas y no traía la casa, o cuando el hombre pues tenía también momentos depresivos, ¿no? Entonces, bueno, pues mujeres que han tomado las riendas, así que la mamita está, aleluya y amén, ¿no? Hay que tenerla en gloria. Amén. Es que amén, gracias amén. Por aclararlo, porque lamentablemente nuestra sociedad se ha confundido varios términos. Por ejemplo, se ha confundido lo que es la dulzura con debilidad y otra, la firmeza con masculinidad, lamentablemente. Mm. Eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Muchísimas gracias por los recuerdos también. Señora Silvia, ¿cuál es la diferencia entre una mujer con poder y una mujer empoderada? Bueno, yo lo de con poder, el poder para mí, si vamos al poder personal de ella misma y de su valía, bien. Ahora ya si es un poder externo que cree que eso le va a dar más fuerza, no. Una mujer empoderada es una mujer que ha tomado la rienda de su vida, yo lo veo así, aunque ya la palabra empoderada se ha ensuciado ya tanto y se ha puesto desde otro lado, porque al final todo lo que estamos intentando trabajar es desde una equidad y desde una igualdad, de volver a tomar todo que sea en pro de hombres y de mujeres, de bien, que todo sea para los altos fines y bienes de toda la comunidad, de los hombres, de las mujeres, de la familia, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, de todos. Entonces, bueno, para mí empoderada una mujer es que ha tomado la fuerza en ella, ha recuperado su creencia, ha recuperado quién es ella, su memoria, ha recuperado su autoestima. Qué mayor empoderamiento, por favor. No puede haber más empoderamiento que una mujer que recupere todo lo que se ha dejado por el camino, ¿no? Por las situaciones que sean, por haber estado su cuerpo mental dañado, su cuerpo emocional, su cuerpo físico, por haber pasado una enfermedad, o su cuerpo espiritual, por haber estado en procesos mentales, emocionales, existenciales, y todo eso lo haya sacado de una fe, ¿no? O de una voluntad de la vida de seguir. Para mí, cuando una mujer se levanta, y como hace poco también otra mujer que tuve que dijo, ya dije, basta las pastillas, los psicofármacos, basta, me tomo mi vida, me hago dueña de ella y me voy a vivir este proceso como tenga que vivirlo, pero sin medicarme, a un nivel de anestesiarte, ¿no? A ver, cuando hay medicación que tomar, hay medicación que tomar, pero cuando es por una situación X que no la puedes soportar y te está causando un estrés y enseguida te medican para que no sientas ese estrés, pero claro, al medicarte también no sientes ese estrés y tampoco ves la salida, porque no vas a encontrar la forma de poder sentirlo o vivirlo. Y cuando una mujer dice, por muy doloroso que sea, lo voy a vivir como tengo que vivirlo, para mí eso es empoderarse. Empoderarse es tomar esa fuerza natura que está en una, ¿no? Salvaje, de decir, voy a vivir lo que me toca vivir, voy a transitar lo que me toca transitar, lo voy a aceptar, lo voy a digerir y voy a sacar lo mejor de mí en este proceso, ¿no? Eso es un regalo, eso es una mujer que está, bueno, como el ave fénix, ¿no? Que levanta de la ceniza y levanta con una fuerza que levanta todo, levanta una nación si hace falta. Y bueno, el ser líder, pues conlleva a que tome esa rienda y tome esa fuerza. Hay historias maravillosas de mujeres líderes que han estado en la política, que han estado en empresas, en lugares, pero que no saben la gente la historia que hubo detrás, no saben lo que tuvo que vivir para poder llegar ahí, ¿no? Hay historias maravillosas, que para mí esas son las que empoderan, esas historias son las que le toman la fuerza, ¿no? Para poder seguir adelante y llegar a esos niveles altos de vibración. Para mí una mujer empoderada es una mujer fuerte, es una mujer que ha asumido los procesos que tenga que asumir, que se ha perdonado, que ha perdonado y que ha elegido vivir la mejor vida, la que le queda la mejor vida, de la mejor manera. Así que promoviendo la igualdad ante todo de género siempre, pero el liderazgo femenino implica eso, la participación activa de las mujeres en puestos de dirección, en tomas de decisiones y promoviendo la igualdad. Pero lo mismo en sus casas. Porque tú tengas una hija y tengas hijos varones, pues te tendrás que poner líder para tomar decisiones de quién hace las camas, quién tiende, quién recoge, quién ayuda, quién barre, porque estamos en igualdad de género, ¿no? Entonces se caracteriza por eso, por ese enfoque de colaboración, de empatizar y de la habilidad. La inteligencia emocional es fundamental, en una mujer también líder. Tiene que tener mucha inteligencia emocional, mucha, como yo digo, comunicación efectiva de la que llega, ¿no? De la que luego hay una escucha activa a ella, y también tener mucha alegría, ¿no? Mucha gracia, diríamos en Andalucía, salero o arte, para poder decirlo, para poder llegar, y también mucho amor. Entonces imagínese mezclar todo eso en una olla, un poco de cada componente, bebértelo todos los días. Me río porque esto es una fórmula mágica, y a veces se nos va la mano y eres demasiado empática o demasiado compasiva, te pasa por encima todo y te pasan por tonta, o a lo mejor eres demasiado inteligente emocionalmente y estás siendo muy intensa para los demás, o a lo mejor demasiado has apretado la capacidad para adaptar o la escucha activa. Entonces, todos los días tener la misma medida sin medidores es complicado, pero en eso se trata, ¿no? Hasta que cada una ya coge su fórmula y tira. Y siempre la regulamos todas las noches. Todas las noches tenemos la buena manera de poder decantar, repasar y ver si así nos sirvió. Quizá apreté mucho por aquí, poco por allí. Hay que apretar un poco más esta clavija, la otra no. Hay que ponerse más de este lado, porque eso todos los días tenemos todos los seres humanos, la capacidad de poder rectificar antes de dormir y de tener un pequeño flip-up, ¿no?, de conciencia. Yo lo recomiendo, una pequeña meditación, y así podemos ir analizando lo que sí nos funciona. Así que yo por lo menos lo pongo en práctica, me ha funcionado en mi casa, en mi vida, y me sigue funcionando ahora que soy abuela, y digo, bueno, me ha pillado de abuela más débil, más ñoña, más amorosa, pero también de vez en cuando se pone una lavata de cola y se pone firme, ¿no? Porque si no, pues... Si no, es que tampoco puedes dejarte, porque es lo que he dicho antes. Ayer mismo vi a un señor que conozco mayor que me dijo, ¡ay, qué bonito así de pequeño los nietos que tú haces y deshaces! Yo ya el mío tiene 12 años y ¡uy, cómo me habla ya! Y dije, ¿cómo te habla ya un abuelo? Un momento, ahí tiene que haber un líder, ¿no?, de la manada que ruja con la mirada o alguien que diga, oye, el abuelo así no, ¿no? Porque hay que respetar a los ancestros. Entonces... Por eso le digo esto, que es importante mantener esa pulcritud de líder, de manada, de líder de la tribu, del clan, para que se respete, ¿no? Para que se honre. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. El poder puede imponerse, como dicen, pero el empoderamiento se sostiene. Y me quedó algo resonando, todo lo que estamos hablando sobre lo que es... liderazgo femenino, pero sobre todo promoviendo la igualdad de género, que eso es lo que se necesita. No es que uno más que el otro, sino que ambos cumplen una función distinta cada quien, pero a la misma vez, en misma proporción. Y gracias por el recuerdo, que hace tiempo no escuchaba esa expresión española, mucho zalero, hace tiempo que no lo escuchaba. Gracias por compartirlo aquí en el Café de las Mañanas. Y señora Silvia, ¿cómo puede una mujer, digamos que es madre profesional o emprendedora, comenzar a ejercer ese liderazgo en su entorno inmediato sin sentirse desbordada? Bueno, pues como cada día ir dando un pasito, ir viendo dónde he estado demasiado suelta y se me ha pasado por encima todo, dónde no hay el respeto en lo cotidiano, en el orden, en la rutina. Comencemos por las habitaciones de los niños, quién tiene que hacer qué. Comencemos por las zonas comunes, baños, salones, cocinas. Comencemos por las obligaciones o por las tareas domésticas que todas casas tenemos todos, ¿no? Que se repartan y se complementen entre todos. También las obligaciones familiares, tanto económicas, cuando ya los hijos son un poco más grandes, que se puedan sostener por sí o que tengan que sostener parte también de la casa, ¿no? Evidentemente, esto es una contribución entre todos, que todos tienen que colaborar y todos tienen que ayudar en todas las maneras. Mujeres que tengan que trabajar fuera, pues que mantengan una equidad y que digan, yo estoy trabajando, cuando llegue a casa, lo que no puede estar la mujer es desbordada, encontrándose todo pata arriba. A mí me ha pasado muchas veces que llego y me encuentro la cocina pata arriba y bueno, pues ahí me pongo que empiezo a decir, mira, esto así no, te gustaría que yo me encontrara tu habitación, y he cogido muchas veces y le he llevado las cosas a su cuarto para que se dé cuenta de lo que es un desorden, ¿no? O algo que no debe de estar establecido. Y sobre todo también el hecho de bueno, no pasa nada, él no pasa nada, cuidado con no pasa nada. Si no, no pasa nada, ya lo hago yo, y si no, no pasa nada, y ya lo haremos en otro momento. Pues si una mujer también se deja, y ahí voy yo mucho también a la parte depresiva, ¿no? O a la parte energética, que estén un poco baja, porque te va comiendo. Y el desorden, al final, lo que hace es que desestabiliza mucho más, muchísimo más. Las casas es el orden de una mujer, casa y de un hombre. Las casas, el orden que tengas por dentro. Me refiero a una mujer porque yo, como vuelvo a decir, estoy todavía con mujeres y es de lo que yo hablo y de lo que yo trabajo. Pero según las casas, los hogares, el estado de uno. Entonces es muy importante, pero que es muy importante que haya establecido un orden. Un orden en las casas, un orden en nosotros, un orden, porque eso no te lleva un poco a estar como viviendo caótico, ¿no? Y luego liderar de la mejor manera es hacer equipo, conversar, mucho conversar, hay que hablar, y después de hablar, volver a hablar, esto es básico, que a veces en vez de hablar gritamos, ¿no? Porque ya llega un momento que ya estoy cansada de repetirlo, ya no lo digo más y ya tiramos a gritar, pero hay que establecer estas bases, ¿no? Unas bases, una pizarra, yo tengo una pizarra en la cocina, y establezco las bases, más o menos el orden. A veces se me hace más caso, a veces menos. Bueno, pues cuando se hace menos caso, pues luego se acumula más. Y entonces ahí ya cada uno tiene que atender sus cosas en sus tiempos, pero tiene que atender. Sobre todo lo que es, como he dicho antes, el hecho de que podamos promoverlo siempre desde la igualdad, que reconozcan hoy en día nuestros hijos son el futuro de mañana. Nuestros hijos varones y nuestra hija hembra son el futuro de mañana. Y yo, como le digo a mis hijos, tengo dos varones y una niña, y le digo a mis hijos, que ya están grandecitos, el día de mañana vuestras mujeres me van a agradecer la madre que habéis tenido líder y cómo ha enseñado, porque así esas mujeres no van a tener que estar reconstruyendo o enseñando a nadie. Igual que le digo a mi hija, el día de mañana tú no vas a necesitar un hombre para nada, porque tú por ti sola, como ellos no van a necesitar una mujer, porque ellos por sí solos se lo saben hacer ya todo. Pero eso es cuestión de haber estado día tras día, ¿no? Y de haber estado ahí, la comunicación efectiva. También saber escuchar, porque hay que saber escuchar las demandas de los demás y así tener la capacidad de adaptar de lo que uno dice, el otro demanda. A mí esto no me agrada tanto, bueno, pues tú reparte esto, el otro lo hace, el otro. Y eso es maravilloso, porque así, como he dicho, la primera empresa que tenemos es la de nuestra casa. Si eso funciona, vamos a servir para que funcione todo lo demás. En el ámbito laboral que estemos, vamos a poder colaborar, vamos a poder organizar, vamos a poder tener esa capacidad y esa inteligencia emocional para comunicar, para escuchar, para adaptar, para colaborar en todo, porque ya está eso realizado, ¿no? Ya está hecho en nuestra casa, en nuestra base. Entonces, que también se complemente fuera. Para mí es importante este trabajo, como yo digo, sea una mamá que esté con su hijo solo, se tiene que organizar, se tienen que establecer, sea hasta con los perros, hay que organizarse la que tenga perros solamente. Tiene que saber establecer un orden, porque hasta con los animales tienen que tener un pequeño orden, ¿no? Y tienen que saber quién es la líder, si no te llevan ellos y se suben en la cama y te comen tu comida y hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, pues lo mismo en la vida en general. Así yo es como lo siento. Y bueno, pues si hay un líder que tiene cabeza más fuerte y es más capaz, pues es lo que hay. Así que los demás luego vayan cogiendo el mando, como yo digo, que la batuta está ahí y que la vayan cogiendo los demás de acuerdo a esas formas también, ¿no? A esas bases. Y en todas las selvas, en todas las tribus y en todos los pueblos originarios hay un chamán, una chamana, hay un líder, una mujer líder igual, que establecen el orden, ¿no? Que cuando hay que sembrar, que cuando hay que recolectar, que qué animal hay que cazar, que cuando los partos ayudar, que la cosecha, o sea, siempre hay alguien que está estableciendo un poco esas bases, ¿no? Para que no esté todo el mundo haciendo lo mismo o no esté todo el mundo sin hacer nada. Entonces, volver a recuperar esa sabiduría ancestral del liderazgo, desde ese lado tan hermoso, desde esa alineación y ese compromiso, es algo bello, es algo social, es algo maravilloso. Ojalá hubiera todas estas ancianas y abuelas que han trabajado tanto en esta vida y que gracias a todas ellas estamos nosotros aquí, que hubieran escrito libros de base del liderazgo, que hubieran escrito libros de su vida como la han establecido. Y de ahí estaría la enseñanza. De ahí habría muchísima enseñanza del liderazgo en la vida. para poder superarse y crecer, ¿no? En todas las áreas, en todas. Y eso es lo que establece un futuro más estable para todas las nuevas generaciones, ¿no? Que puedan planificar sus metas. Eso es maravilloso. Yo hoy día tengo a mi hijo mediano que tiene 21 años estudiando comercio internacional y él tiene un orden en sus bases. Ya hoy voy al gimnasio, hago esto, vuelvo, se ducha, estudia, hace sus prácticas, trabaja, complementa, se cocina, tal. Y me encanta verlo tan, no sé, su novia me dice, ay, yo estoy maravillada, porque claro, es que él sabe, ¿no?, llevar su vida, sus riendas, sus cosas, nadie tiene que estar diciéndole su ropa, su... Eso es un regalo. Ahí es cuando yo digo, madre mía, valió la pena, ¿no?, esta carrera que he hecho. Ha valido la pena. Con honores. La verdad que sí. Importantísimo lo que estamos aprendiendo con usted y también sabemos, pues, de que muchas de nuestras radioescuchas, nuestras oyentes, lideran, aunque no lo llamen así, no lo vean también. Gracias nuevamente. Señora Silvia, en su trabajo como ritualista, cuéntenos por favor qué papel juega el símbolo y la ceremonia en el fortalecimiento del liderazgo femenino. Sí, bueno, usted dice la parte de ritual, ¿no? Uh-huh. De más ancestral, bueno, eso es maravilloso. Nosotros siempre, por ejemplo, ahora el 22 de marzo vamos a hacer un ritual en la playa para celebrar el equinoccio de primavera, para celebrar también el Día Mundial del Agua y este cambio que tenemos de estación, ¿no? Y está basado mucho desde las comunidades ancestrales, lo hacían mucho cada X tiempo, también en la parte de la rueda celta. Celebraban mucho ciertas estaciones en comunidad para fortalecer, ¿no? Para fortalecer ese liderazgo ancestral, porque es un modelo comunitario que está basado en el estar al servicio y en la conexión espiritual. Nosotros lo hacemos en la playa y vamos a convocar a toda la familia, a todo el mundo que quiera estar, ¿no? Porque es el equilibrio que tenemos que mantener con la naturaleza. Ahí esto que yo pueda ejercer junto a otra hermosa mujer, Cristina Ailán, que va a hacer las danzas circulares, tan conocida que ya en algún momento seguramente la tendrán todos los oyentes en vuestro programa Luna 9 para entrevistar y veréis qué servicio más hermoso. Danzas circulares, o sea, imagínense, ella lidera las danzas circulares, las trae para que yo, que lidero los círculos, nos unamos en fusión y poder hacerlo con hombres y mujeres, danzas circulares, y con hombres y mujeres hacer círculo en la playa. Así que imagínense cuánta sabiduría, cuánta abundancia, cuánto bienestar colectivo puede haber, ¿no? Y esto lo vamos a hacer para que todo el mundo se fortalezca más en esta transición de conocimientos tradicionales para poder llegar a la toma de decisiones consensuadas, a la toma de decisiones correctas, y más viendo todo lo que está ocurriendo fuera. Porque no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Eso desestabiliza mucho, ¿no? La guerra, el no tener la paz, el que uno no sabe qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, que sube esto, que baja lo otro, que el petróleo, que el oro, que el gas, que llegarán hasta aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Si estos están en guerra, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto me refiero a los potentes, llamados líderes, ¿no? Que son los que llevan las potencias más fuertes y que llevan arrastrando a todo el mundo detrás. Entonces, nosotros vamos a convertir ahora, como yo le digo a mi amiga, una academia de líderes de paz, líderes de amor, líderes ancestrales, líderes que nos lleven de nuevo a la calma, al sosiego, a no estar sacrificando nada de una misma, porque esto lo hacemos con gozo y con placer. No es un sacrificio tener que convocar a personas para hacer algo así. Tiene que ser desde el gozo y desde el placer y del disfrute, ¿no? Para que todo el mundo lo disfrute igual. Que no sea un mando de obediencia, que no sea un mando de condición y de condicionamiento, sino una conexión natural, espiritual, donde podamos actuar como guardianas de la tierra, guardián del agua, guardián de la palabra, guardián de la sabiduría ancestral, guardiana de los cantos, de los cuentos, guardián de los caminos, para hacer caminos por el campo, ¿no? Guardianes de acogimiento y de sostener. Así, o guardián de poder construir y edificar y enseñar a personas que puedan levantar una pequeña casa, ¿no? Ayudarnos en este trabajo comunitario, porque esta es la toma decisiva conjunta que tenemos que tener, porque esto va a ser rescate de la transmisión, que va a haber tremenda, porque vamos a tener que volver al origen, vamos a tener que promover de nuevo todo esto, lo cultural, los cantos, el alimento, las lenguas, los gobiernos tradicionales, el liderazgo entre mujeres, entre hombres, entre jóvenes, porque es lo que nos va a volver a poder llevar a rematriación, a donde las mujeres guían la sanación, protegen la tierra, mientras que los jóvenes pues aseguran la continuación de los saberes. Esto es así. Y llegamos a un desarrollo más sostenible, que se centre más en otro tipo de gestión más sostenible de los recursos, equilibrando la vida comunitaria en el entorno, ¿no? Y esto es una forma de fortalecer la autonomía de todos los pueblos originarios, indígenas, y de una justicia un poco más intercultural, porque si no, vamos a perder todos, don Francisco, y vamos a perder tradición, cultura, enfoque y contén y sostén. Entonces, bueno, pues eso que vamos a realizar, pues le ponemos un ritual, hacemos que la gente conecte con unas plantas, con unas hojas, con unas semillas, que se sienten frente al mar, que se mojen las piernas, que vean las olas, que dancen estas danzas circulares donde todos movemos el cuerpo y podamos dejar la mente un poco, donde vamos a mover esa energía para que expanda y llegue a todos los rincones de la Madre Tierra, y celebremos pues el Día del Agua, madre mía, qué importante, ¿no? El Día del Agua, el canto al agua, que podamos cantarle a las aguas. Así que elevemos un poco más los líderes que cada uno tenemos. Usted es un gran líder y María Luisa es otra líder total, porque ustedes están ahí haciendo un servicio hermoso, haciendo que llegue palabra medicina, que lleguen mujeres medicina, hombres, a todos los rincones, a todas las casas, por mediación de la radio, ¿no? Entonces ustedes están liderando una nueva forma, pensamiento distinta de comunicar también. Así que esto es lo que necesitamos. Este tipo de líderes que cada uno desde su profesión, desde su misión, desde el lugar que se han plantado, desde sus raíces que se han centrado, que sientan que vienen a dejar algo más grande, ¿no? Algo más grande en su comunidad, y que podamos entre todos pues tener todo esto para enriquecernos más, don Francisco. Que así sea. Así sea, amén. Y desde aquí, cada uno en nuestra misión, pues es lo que estamos, y siempre, como se dice, estamos al servicio y nos encanta hacer lo que estamos haciendo, cumpliendo esta parte, y todavía falta muchísimo por hacer, lo sabemos, pero estamos en camino y agradecemos a la vida, a Dios, al gran arquitecto del universo, por todos los que nos provee y por todas las personas que ponen nuestro camino, como usted, una persona tan letrada, tan iluminada, para poder nosotros complementarlo y seguir así este camino. Gracias por ello. Y aprovecho de compartir, hablando de agradecimientos, nuestra querida familia de Luna 9 Radio por la interacción en las plataformas de redes sociales. Incluye a Aloha Arraseo, que nos dice: gracias a Silvia, así es, cuando nos hacemos dueñas de los procesos que vivimos allí, nos empoderamos para lo que sea que enfrentemos. Muchísimas gracias. Aloha Arraseo, es así creo que se pronuncia, si no, I'm sorry. También damos la más cordial bienvenida a Letras de Patricia, a nuestra plataforma, a nuestra familia de Luna 9 Radio, esto es en Instagram. Muchísimas gracias por etiquetar, por compartir, por repostear también a Silvia Reina Sur, también para Dacio Sosa, muchas gracias. Minerva Camino, bienvenida a Luna 9 Radio, a Leti Biondi también, a Yunelis Ferrer, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Marta Amezcua, Paloma Ruiz, Brenda Alemán, muchísimas gracias. Y también tenemos de Emil Pacheco, que nos escribe en YouTube y donde nos pone: ¿cómo y por qué honrar a los ancestros? ¿Y cómo diferenciarlo de las lealtades que a veces limitan la autenticidad? Mi querida llamada Emil Pacheco, que es además secretaria de Círculo Mujer Casa Luna, mi hermanita Aloha, bendita también y socia, venezolana maravillosa, reina, saludo a todas las hermanitas, Marisa, a todas las que están ahí, gracias hermana hermosa por estar, Patricia, todas siempre acompañándonos a todos. Pues eso es, mira, ahí están las líderes, ahí están las mujeres que que pone un cartel en algo y te acompañan y van y lo promocionan y lo ponen en otros grupos para que podamos estar, ¿no? Como ahora aquí acompañándonos todos con este hermoso programa. Así que gracias a todas las que nos están escuchando y a los que nos siguen. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues como dice mi querida hermanita Emil, pues, pues como, claro, que la... Dicen, mire, dicen que la herencia, el liderazgo, ¿vale? Tenemos un 30%, que es casi nada, que heredamos naturalmente de nuestra genética, ¿vale? Conductual, que este 30% de los rasgos de liderazgo son heredados. O sea, yo lo que tengo no viene porque sí, porque yo me levanté un día y dije, venga, esto estaba aquí, me lo he tomado en una pastilla y me lo creo yo sola. No, eso estaba en mi genética, como está en la de usted y como está en todos los seres que nos están escuchando. Todos tenemos esa genética de liderazgo integrada por una abuela, un tío, un visionario que fue el que viajó y se fue a Venezuela, cogió un barco por 3 meses, o por la abuela que fue la que cultivó una tierra y gracias a esa tierra que luchó por ella, la guerra, los demás pudieron tener un patrimonio, o por la que se fue y se separó y se apartó del maltratador con 4 o 5 hijos y tiró para adelante, ¿no? O por el hombre que se fue a pasar a algún sitio a vivir y donde nadie lo conocía y levantó un imperio. Entonces, bueno, pues estos son liderazgos, son rasgos hereditarios que tenemos, que lo tenemos que ver como poderes y transformarlos. Evidentemente, muchos han sido en oscuridad porque no lo han hecho de todo bien y a lo mejor han sido líderes, pero han sido muy autoritarios, muy desde el patriarcado o desde el matriarcado, muy dominante, muy duro, porque claro, ser líder, estamos considerados con ser duro. Yo tengo mucha mano derecha, pero yo tengo muchísima mano izquierda. A veces creo que tengo más mano izquierda que derecha, porque a veces soy mucho más blanda que dura. Entonces, aunque a veces también me siento muy dura, pero luego me equilibro al blando. Entonces, todo el mundo tenemos el yin, el yang, derecha, izquierda, padre, madre, masculino, femenino. Y está en eso, a eso vinimos. Don Francisco, a equilibrar ambos hemisferios, a equilibrar ambas energías, a equilibrar ambos roles para poder llegar a un líder equilibrado en su totalidad. Entonces, estos aspectos, como la confianza, compasión, la voluntad, la alegría, la fuerza, el ímpetu, el ser positivo, el creer en uno, el ser merecedor, todo eso se cultiva y se trabaja. Y cuando tú ya lo descubres que está en tu ADN y dices, yo tenía esto de mi abuela, yo tenía esto de mi abuelo, yo tenía esto de mi padre y tengo esto de mi madre, pero ya solo voy cogiendo lo bueno. Ya no voy más a culpabilizar a nadie de cómo era, lo que era o dejó de ser. Yo ya, como he dicho, lo he pasado por la centrifugadora, por la batidora, por la turmi y por el pasapuré. Lo limpié, lo modifiqué, dejé a un lado las cáscaras, lo que no me servía y lo sucio, y me tomé nada más que lo bueno y lo limpio para poder atribuirlo en mi día a día, ¿no? Con mis facultades y con todo eso que estaba. Entonces, el achaque tanto al pasado y el quedarnos tanto en la herida de lo que pasó, no pasó, lo que me hicieron, cómo fue este, cómo fue el otro, tendríamos que mirar un poquito también que dentro de todo eso hay también cosas maravillosas, porque si no, no estaríamos aquí nosotros. ¿Vale? Y entonces esa es una inteligencia emocional muy grande que tenemos que tener. Es un componente genético significativo e importante para poder tener la habilidad para responder y seguir actuando desde esa líder que está en nosotras, natura, intrínseca y en genética, para poder hacerlo mejor todavía. Si evidentemente tuvimos una abuela mandataria y que fue muy dura, pues yo voy a tomar esa abuela mandataria para lo que yo creo que tengo que evolucionar y avanzar de acuerdo a mi clan, a mi sistema, en lo que sea, como presidenta de una asociación, en mi comunidad, o lo que sea, pero voy a mejorar todos esos aspectos de los cuales fue criticada. Los voy a alquimizar de una manera que lo haga en voz mucho mejor, desde otro lado, ¿no? Con más fuerza, con más comunicación, con más toma de decisiones, con más escucha, con más claridad de pensamiento, con más como vista de águila, ¿no? De subir y elevar un poco más y ver desde arriba todo lo que necesita todo el mundo y sobre todo con una mirada hacia el futuro.

La Maravilla de Ser Mujer, nos acompaña Silvia Mengíbar Bayón como co-conductora, mujer que ha vivido sus etapas y ciclos, consciente de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer, y nos comparte el tema Mujeres Líderes. Antes de continuar con nuestro programa, Silvia, le comparto el comentario de Emil Pacheco, que nos dice: me encanta tu mirada y este tema, celebrar y alquimizar nuestra herencia y autenticidad. Muchísimas gracias a Emil Pacheco por la interacción, y todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pues continuamos con nuestra programación. Señora Silvia, ¿cuál considera usted que es el mayor obstáculo actual para que las mujeres lideren en este 2026? Tiene que encender su micrófono para poder escucharlo. Aquí estoy. Gracias. Sí. Bueno, actualmente en este 2026 hay que liderar con mucha fuerza para dónde queremos ir y cómo queremos vivir. Porque, como le he dicho, está cambiando el mundo, está cambiando muchas cosas. Están muchos imperios destrozándose y otros mandando en otros más para crear más monopolio. Y nosotras vamos a tener que ver cómo queremos vivir nuestras vidas, nosotras y nosotros en general, hombres y mujeres. Vamos a tener que reconducir hacia dónde queremos ir, cómo queremos vivirlo. Porque es muy difícil en los tiempos que estamos poder no dejarse llevar, ¿no? También por el miedo, la incertidumbre, lo que hay fuera. Ser líder de uno significa también vivir tu propia vida como tú quieres, como tú te propones y desde dónde, ¿no? No es cualquier cosa en este 2026 lo que hay que estar moviendo, porque mediante la práctica vamos a tener que salir mucho de la zona de confort, vamos a tener que cometer muchos errores y aprender de ellos. Y esto es lo que está ocurriendo a nivel social y mundial, ¿no? Estamos saliendo de las zonas de confort, se están moviendo cosas, estamos cometiendo errores, estamos aprendiendo de ellos. Y de hecho, esto es lo que vamos a tener como líderes que sostener, ¿no? Va a ser la mejor experiencia de poderlo poner en práctica de la mejor manera, ¿no? Para poder desarrollar habilidades de liderazgo. Esto es lo que nos va a implicar mucho por parte de todos, porque vamos a tener que encontrarnos como líderes que a veces vamos a carecer de capacidad para poder formar o hacer. El mejor líder es aquel que muchas veces también dice es que no doy ahora mismo más, o me he equivocado, o no he tomado la idea correcta, porque un buen líder enseña también a que las personas aprendan de sus errores, pero primero tiene que ser uno mismo. El primero que tiene que aprender de sus equivocaciones es uno mismo, es un líder para poder así enseñar a los demás, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, en el colectivo que estemos desarrollados, ¿no? Muchas veces han ascendido rápidamente, ¿no?, en la jerarquía muchos líderes, y han heredado puestos de liderazgo en empresas y en empresas familiares muchísimas veces, ¿no? Y hemos podido ver cómo han ido progresando hasta que de repente ocurre algo, ¿no?, en la cima, ocurre algo en esa trayectoria, y eso hace un reto que se hundan, ¿no?, y no puedan salir a flote. Entonces, nosotras como líderes tenemos que enseñar a eso, a poder salir a flote de las situaciones, a que si se hunde el barco por un lado no pasa nada, porque vamos a tener otra solución por otro lado, a ser altamente recurrente, a tener alternativas, muchas, porque son tiempos de tener que tener muchos recursos, distintas alternativas y distintas metas y distintas finales para cada meta, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer que podamos prosperar. En vez de estar luchando, ¿vale?, por mantenernos a flote, sino poder fluir dentro de ese caos, fluir y no hundirnos, ¿no? Entonces es un aprendizaje de trabajo, de mucha fortaleza, voluntad, coraje y de apoyo estructural, de apoyo en capacidad, dentro de las propias capacidades que tengamos cada una y cada uno, dentro de nuestras virtudes, nuestras cualidades, potenciarlas, ¿no? Así vamos a poder reforzar malos hábitos, confiar en el instinto, es muy importante el instinto, la intuición, creer en ello. Para este 2026, que es un inicio, un año de inicio, tenemos que creer mucho en lo que sentimos, en nuestra parte en ese instinto salvaje, ¿no?, que nos conduce al final muchas veces a soluciones, a tener ideas alternativas, ¿no? Eso es lo que nos va a poder también ayudar mucho en el desarrollo del líder, porque esto va a resultar beneficioso. También que en lugar de aprender mediante ensayo y error, los líderes también se nutren con otros mentores. Es importante que nos nutramos con otros mentores, con otra experiencia, con otra gente experta en sectores, con personas con experiencia, con personas que sostienen. A mí me encantan las mujeres que tienen. Me dicen, tengo 4 hijos, tengo 5 hijos, tengo 7 nietos. Me encanta porque digo, esto es un árbol maravilloso donde acobijarse y aprender, porque esta mujer sabía, ¿no?, lo siguiente. Encima te dicen, y me quedé viuda cuando los niños eran chicos, o he tirado sola y he tenido que estar trabajando toda la vida. Entonces, más enriquecedor. Entonces, aportarnos en sabiduría, en conocimiento, esas personas que están ahí con tanta vivencia y con tanta sabiduría, apoyarnos, ¿no?, como mentores, como sabios, como experiencia. Bueno, ¿y tú cómo hacías cuando esto te ocurría? ¿Y cómo salías de esto, ¿no? Situaciones que han estado, personas que han estado en situaciones extremas, ¿no?, y complicadas. A mí las mujeres que salen de procesos de enfermedades y que las ves tirando para adelante con una alegría, una fuerza, a mí me encanta porque es un poder, es una líder total, ¿no? Entonces, escuchar cómo han hecho, en qué se han dicho a sus mentes, qué se ha repetido como un mantra para poder sobrevivir, ¿no?, y salir de todo. Cómo escuchar a esas personas cuando hablan enriquece a uno, ¿no? Lo ideal es combinar esta experiencia del mundo real con la teoría que viene de esa educación, ¿no?, de esa educación también que podemos tener en la calle, en la vida, en otras personas, y proporcionar tanto resiliencia práctica como conocimiento estratégico, y entender que hay muchas formas de poder liderar, porque vamos a tener que perfeccionarlo, como he dicho, para este 2026 de una forma bastante fuerte para poder seguir adelante las trayectorias, tanto profesionales como benéficas, como familiares, como los beneficios que queramos dejar a los nuestros. Así que bueno, esto es lo que yo siento y aquí lo expongo en este pedazo de programa maravilloso, en esta ventana de Luna 9, de donde Casa Luna se siente en su casa y nos dejáis navegar por los planetas y soltar todas nuestras formas, pensamientos, ¿no?, por el universo, y que vaya decantando y cayendo como mentoría o como coaching o como forma pensamiento en muchas cabezas, ¿no?, en muchas personas, y que vaya cayendo en muchos corazones. Así que esto es una forma también, ¿no?, de mentoría a vosotros, de poder brindar esa oportunidad de aprender, de transmitir, de comunicar a quienes han enfrentado desafíos similares y han pasado situaciones fuertes en la vida, ¿no? Así ayudar a que esas personas recuerden la gran líder, el gran líder que la identifica, el 30% de su genética, de sus líderes, que lo ponga en práctica y que lo active, ¿no?, que lo perfeccione en su enfoque y que se haga dueño de ello, que se haga dueño de su propio liderazgo ancestral. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Esta es su casa, como digo, este es su espacio, este es su programa, y desde aquí tratamos, pues, que cada programa de aportar nuestro granito de arena por un bien mayor. Gracias nuevamente. Y quisiera que nos hablara acerca de la responsabilidad ética que tiene una mujer líder frente a otras mujeres. Bueno, la responsabilidad ética. ¿Se escucha? Sí, sí. Pues de no tener que pisarnos una a otra, para mí es fundamental. O sea, éticamente, moralmente, espiritualmente y en todas las mentes, en todas las formas, pensamientos y en todos los corazones, es darnos como un poco más de brillo y de fuerza, ¿no? Donde haya una líder y encuentre una líder, o donde haya un hombre líder y encuentre otro líder, que se apoyen, que se sostengan, que moralmente, éticamente se comuniquen los aprendizajes, se autodirijan, se expliquen cómo hacerlo, ¿no? Cómo perfeccionar esa forma, ¿no? Y cómo perfeccionar su enfoque. Así nos podemos asegurar encontrar personas que comprendan lo que tú haces, cuál es tu objetivo, y que esa persona, aunque sea otro objetivo, pero que fortalezcan, ¿no? Es importante, sobre todo en el ámbito más laboral, que ocurre, siempre hay gente líder y gente importante, ¿no? Que puedan tirar más para adelante. Qué bonito sería unirse, ¿no? Y no desafiar como una rivalidad. Qué tontería. Si al final está en la misma empresa, ¿no? Es para sacar un beneficio alto para todos. Por lo mismo, fuera de la parte de empresa, en la familia siempre hay más de un líder y de una líder. O sea, en la familia puede ser la tía, que la madre, que la abuela. Entonces, que no se llegue a en su enfrentamiento, que no se lleguen a esas contrariedades, ¿no? Y esas complicaciones por la fuerza que puedan tener, por ese 30% que lo han reconocido y lo han activado, que no llegue a un enfrentamiento, ¿no? Y así puede ser una excelente manera de desarrollar más habilidades de liderazgo. Porque los líderes se pueden centrar en áreas que más les interese a su propio ritmo, ¿no? Pero que no tengan que tener un perfil bajo o tener que estar como escondido o como asustado por mantener la armonía, ¿no? Con otra líder en la familia o en el grupo o en la comunidad que estén, ¿no? Cada uno viene a hacer sus cosas y cada uno es diferente por completo y todos somos bendiciones de Dios, ¿no? Todos somos seres perfectos que venimos a traer lo mejor de nosotros. Entonces, que no resulte difícil trabajar con personas líderes, que se mantenga esa coherencia, que se mantenga ese respeto, que se puedan traducir, intercambiar los conocimientos, que tengamos en acción el aprendizaje. Yo siempre que encuentro mujeres fuertes, líderes, incluso mujeres que son líderes pero que no se los recuerdan y están todavía un poquito dormidas, le ofrezco todo y le digo todo y hago todo y le muestro todo. Y muchas, mi hermana dice, Silvia, es que eres muy intensa, mejor no tanto, espérate a ver, no, todo, porque ahí está todo, ¿no? Para que todo lo tomen y para que podamos ser líderes de oportunidades y de compartir, como le he dicho antes, las dificultades y así los éxitos los podamos celebrar juntos y lo antes posible. Porque antes celebremos un éxito, otra persona liberada que está para tomar la rienda de su vida, ¿no? Y que podamos adquirir nuevas perspectivas cuestionando nuestras propias posiciones. Cada uno tiene una posición, pero que sea nutritivo, ¿no? Entre todo, como se ha hecho siempre en las tribus, como se ha hecho en las comunidades, como se ha hecho en los pueblos originarios. Descubrir soluciones, ¿no? Qué fácil, qué bonito. Qué bueno sería todo el mundo aportando soluciones. No contrariedades, no complicaciones, no más guerra, al contrario, soluciones que de otro modo no habrían sido consideradas, ¿no? Así es más eficaz cuando los participantes son más activos y están dispuestos a compartir experiencias y aprender unos de los otros, ¿no? Se fomenta la colaboración y ser más adaptable, ¿no? La adaptabilidad es muy importante en estos tiempos. Es una de las formas que podamos seguir avanzando y que no haya guerra y conflicto. Los mejores líderes son los que adoptan el aprendizaje continuo, lo combinan, lo cambian, hacen una educación formal, desarrollan, dirigen, pero a la misma vez permiten que aprender, ¿no? Y sacar lo mejor de uno mismo es lo mejor. Así que todo el mundo empieza a sacar lo mejor de uno mismo, que podamos tener un mundo más llevadero, más bonito, más fácil y más en paz. Muchísimas gracias de verdad por tanto conocimiento, por tanta aportación que nos brinda para evolucionar. Y pues sí, el liderar no es solo avanzar, es abrir camino. Y me encanta la manera en que usted lo explica y totalmente de acuerdo con usted, es crear esos puentes y tanta paz que se necesita en estos tiempos. Muy, muy necesario. Digamos, es de vital importancia. También aprovecho para compartirle de Aloha Arase 1985, que nos dice: excelente entrevista, gracias a FEM International y a Luna 9 Radio Digital. Gracias a usted, Aloha Arraseo, por compartir con nosotros. Pues vamos a conocer el resultado de la encuesta que tenemos en nuestras plataformas de redes sociales, en nuestros grupos, donde le preguntamos donde ejerce mayor liderazgo. Así que vamos, señora Silvia, si usted me acompaña, a 30 segundos a conocer qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio esta semana, mientras hacemos el conteo final, para que usted, por favor, nos pueda brindar un feedback para nuestra querida familia de Luna 9 Radio en diferentes partes del mundo que nos están sintonizando. Así que vamos literalmente en unos segundos a compartir el contenido que tenemos y así conocer el resultado de esta encuesta. Regresamos en unos segundos. No se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestros conductores Rosy Zamora y Francisco Isla, quienes comparten el tema La trampa del rechazo y los bloqueos de la abundancia. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría, con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema, la crisis actual, resultado del movimiento antivacunas. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia. 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy, donde la pregunta del día fue ¿dónde ejerce mayor liderazgo? Y señora Silvia, le comparto, le comento que tenemos un empate entre en mi familia y en mi comunidad, como respuesta a la pregunta de dónde ejerce mayor liderazgo. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos el día de hoy, señora Silvia? Bueno, yo le he dado a dos. Elegí dos. Hoy cuando vi las preguntas dije, bueno, Silvia, vamos a ser claras. Eres líder en la comunidad, porque sí, porque tengo una asociación de mujeres, porque llevo mucho tiempo trabajando por y para mujeres, en la área de igualdad de Mijas, de aquí de Málaga, y siempre toda mi vida está trabajando con las mujeres. Soy líder en mi amiga, en poder darle altamente solución recurrente, ser empática, ayudarla, fortalecerla, acompañarla, vale. Pero también en mi casa, por supuesto, porque también en mi casa necesito ser líder en ese aspecto y me ven como mamá líder. Porque hasta mi hijo el otro dice, bueno, papá lo que diga cuando mamá también hablemos con ella, porque es como que, no, a la mamá también hay que decir porque saben que mamá está ahí y que mamá tiene que responder, ¿no? Porque es importante, para ellos el referente femenino, entonces también soy honesta y en mi casa también. Así que andamos ahí, ¿no? Entre una y otra y al final mira por dónde me ha dicho usted que hay entre uno y otro, pues está la rivalidad, pues porque estamos ahí manejándonos. Yo creo que el resultado de lo que tú hagas en tu casa es lo que se ve fuera también, ¿no? Entonces al final, pues bueno, esa parte de líder está en tanto en lo personal como en la comunidad. Excelente, muchísimas gracias por ese poderoso feedback que nos ha brindado el día de hoy. Y para cerrar esta conversación, señora Silvia, ¿qué mensaje desea compartir con las mujeres que hoy nos escuchan y que tal vez aún dudan de su capacidad para liderar su vida? Pues que sean todas quien ellas quieren ser y lo que ellas quieran, no lo que los demás quieren de ellas, ni lo que los demás quieren que sean. Eso es básico, cuántico, y eso está por encima de todo. Que lo hagan desde el amor, desde el respeto, con el lenguaje adecuado, con las formas que quieran, que lo hagan desde la paz y que lo logren desde su camino, que se abran el camino a lo que ellas quieran hacer. Que, ante todo, las mujeres tienen que definir su propio camino personal y profesional, rompiendo con los estereotipos y liderando con autenticidad, sobre todo. Que sean auténticas a la hora de liderar y que los verdaderos líderes, pues sabemos que no se tratan de nosotros, de nosotras las líderes, las mujeres líderes, no es de nosotras de lo que se trata, sino de aquellos a quienes servimos. De aquellos a quienes servimos es el trabajo más importante. Y si aquellos a quienes servimos están en armonía, están felices, están contentos, la cosa se expande, va en buen camino, va por buen lugar y bien orientado, entonces es un futuro que pertenece a quien lo queramos dejar como legado. puesto que lo estamos realizando en amor y en belleza. Así que, mujeres, el futuro nos pertenece y pertenece a quienes creemos en la belleza de los sueños, que se materialicen, que sean reales, y para eso hay que ser una gran líder, que sueñe en alto, que sueñe grande, que sueñe lo que quieran soñar, para que lo puedan manifestar y para que lo puedan traer en este plano terrenal. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, porque liderar pues no siempre es dirigir multitudes, a veces es atreverse a ser uno mismo. Gracias nuevamente, querida familia de Luna 9 Radio. Hoy entendimos que el liderazgo femenino no es una copia adaptada, es una expresión auténtica. Gracias nuevamente a Silvia Mengíbar Bayón por su presencia, por su claridad, por su compromiso y sobre todo por su valioso tiempo que compartes. Lo más valioso que una persona tiene es el tiempo y que nos está compartiendo el día de hoy nuestra querida Silvia Mengíbar. Gracias nuevamente. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales para conocer un poco más del trabajo que están realizando, Sena Silvia? Bueno, pues me pueden buscar en el Instagram, ¿vale? Circo de Mujeres Casaluna. Me pueden buscar por Facebook, Círculo de Mujeres. Disculpen, pero es que está entrando una mujer precisamente a mi casa. Están todos los perros ladrando. Sí, Círculo de Mujeres Casaluna. Pueden buscarme en el Instagram personal, como se llama Estibar también. Y bueno, pues ustedes también tienen mi teléfono, mi contacto, quien quiera se lo pueden dar y quiera estar en contacto conmigo, lo mismo. Hacemos también círculos vía Zoom internacional, lo hago presencial. Y bueno, hacemos muchísimas cosas online, así que bueno, quien quiera contactar, ahí estamos, abiertas, donde Casaluna todas somos una y hay cabida para todas. Excelente, muchísimas gracias de verdad por tanta enseñanza el día de hoy, por su tiempo, por sus enseñanzas. Bien, sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha estado tomando notas y también pues está más al tanto de toda esta valiosa información que transforma vidas y sobre todo en estos tiempos que tanta paz se necesita. Nuevamente, gracias, señora Silvia. Un fuerte abrazo desde New Jersey hasta España. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, don Francisco, a Luisa. Gracias por el gran equipo de Luna 9 y gracias por todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Gracias a usted por ser parte del equipo de Luna 9 Radio Digital y estamos a su servicio, igual que de toda nuestra familia de Luna 9 que nos están escuchando en Perú, en Estados Unidos, México y en todas partes del mundo. Gracias a la familia de Luna 9 Radio, gracias a nuestra comunidad también en YouTube por estar siempre presente. Y recuerden algo, que una mujer líder no pide permiso para existir, se reconoce y desde ahí transforma. Esta fue la maravilla de ser mujer. Nos encontramos mañana aquí en el Café de las Mañanas, en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, con Semillas de Abundancia. No se lo pueden perder y los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas utilizando todas las plataformas que tenemos a su disposición y que nos acompañen mañana temprano. Ahora disfruten de la programación automática. Antes les dejamos con el tema del cierre de esta emisión, la cual solamente la pueden escuchar en las plataformas de radio. Esto concluye nuestra transmisión hacia el canal de YouTube. Y recuerden que pueden también hacer sus preguntas, saludos en los comentarios que le haremos llegar a la señora Silvia para que le pueda contestar a la brevedad posible. Bendiciones, disfruten el resto del día y gracias por estar en sintonía con nosotros. Ahora en la plataforma de radio van a poder escuchar la oración hecha canción de FEM International Group. Muchas gracias por su preferencia. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar